¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en ¿Qué ciencia con eso? Un programa en favor de la cultura científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy les guste y, como siempre, los deje con muchas dudas y ganas de saber cada vez más. Antes de comenzar con el tema, les recordamos que pueden contactarnos por medio del teléfono de la cabina de La Voladora Radio, el número 597-978-5252, que pueden mandarnos un WhatsApp al teléfono 5540615459, buscarnos en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que pueden encontrarnos directamente en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablaremos de un problema que aqueja a gran parte de la población. Algunos consideran que hasta el 15% de la población lo aqueja esa problemática. Está clasificado de varias formas, pero se consideran trastornos específicos del aprendizaje. Por eso, el día de hoy, nuestro programa se titula ¿Qué ciencia con la dislexia, la disgrafia y la discalculia? El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal, los padres que soy mala junta, y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio, y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital, que las notas las ponga la gente, cuando vea mis piernas volar. Me voy a sacar, ¿por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Nunca un siete me voy a sacar, ¿por qué no ponen siete por bailar en la escuela? Como les mencioné antes, pues vamos a hablar de estos trastornos. El más conocido es la dislexia, pero también estos trastornos incluyen la disgrafia y la discalculia. De hecho, incluyen otros también, pero estos tres son los más conocidos, los más comunes, además, los que se presentan en mayor porcentaje. Sí, y la dislexia es la más famosa aún, ¿no? Ajá, sí. De hecho, es la que más se presenta, más que los otros dos. Y generalmente también se pueden encontrar asociados entre ellos. Ajá, sí. A pesar de que se suelen encontrar juntos, también se pueden encontrar por separados en algunos casos. Es decir, niños que tienen dislexia o personas que tienen dislexia en general no necesariamente van a presentar disgrafia o discalculia. Entonces, eso varía un poco. Pero se les llaman trastornos específicos del aprendizaje porque tratan de una incapacidad que presentan las personas específica para adquirir de forma eficiente alguna habilidad que tiene que ver con el ámbito académico. En específico pueden ser la lectura, la escritura, el cálculo, pero también hay otras, por ejemplo, como la música. También está la amusia, es considerada uno de estos trastornos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con dificultades en la percepción de los tonos o de los ritmos en la música. O la dispraxia, que esto tiene que ver con algunos problemas en el movimiento. Pero como les decía, los más comunes suelen ser estos tres en los que nos vamos a enfocar en el programa del día de hoy. Ahora, ¿por qué se consideran trastornos específicos del aprendizaje? Bueno, pueden ir relacionados, como bien decía Felipe, o sea, el que sean específicos no significa que solamente va a haber problemas en la lectura de forma aislada o que solamente va a haber problemas en la escritura de forma aislada, sino que más bien estos problemas aparecen a pesar de que la persona tenga un coeficiente o una inteligencia, digamos, normal, entre comillas, porque ya ven que ese término de normal siempre pues es medio problemático, pero a pesar de que la persona tenga un nivel normal de inteligencia de acuerdo a su edad cronológica o a su nivel de escolarización. Digamos que un trastorno general del aprendizaje repercutiría en muchas áreas en general, ¿no? A lo mejor a nivel académico el niño presentaría problemas en un montón de cuestiones relacionadas con la vida escolar. En cambio, en los trastornos específicos, su inteligencia y sus habilidades son normales para su edad y para su nivel de escolarización, pero las problemáticas que va a presentar van a ser en particular para la lectura, escritura, el cálculo o las tres combinadas. Y relacionado con lo que dices, pues tampoco no debe estar relacionado con algún inconveniente físico, ajá, o psicológico o sociocultural, ajá, que no tenga que ver con este ambiente del aprendizaje, ¿no? Exacto, sí. Si presenta alguna problemática en los ojos, en el oído, no se consideraría un trastorno específico del aprendizaje. Es que las personas pueden presentar algún problema a nivel perceptual, por ejemplo, en la vista. Problema, por ejemplo, en la lectura debe de ser superior a este problema perceptual en la vista. Es decir, una persona débil visual no necesariamente va a tener problemas de leer, porque pues incluso sabemos que existe este sistema Braille, ¿no? Y pueden leer en sistema Braille. Entonces, a pesar de que sí pueden presentar algunos problemas perceptuales, el problema de dislexia, disgrafia o discalculia debe de ser superior a este problema perceptual. Mencionabas que igual hay otros trastornos, como esta de la musia o la dispraxia, pero también no se le da tanta importancia porque no repercute tanto, ¿no?, en la vida de los niños o de las personas en general, ¿no? Bueno, podemos sobrevivir sin reconocer las notas musicales, ¿no? Por ejemplo. Ay, qué triste. O sea, no afecta tan profundamente la vida de alguien en no poder reconocer la música o los tonos, los ritmos, como si nos dificulta en esta vida actual el no reconocer o no poder leer algo, ¿no? No poder calcular o no poder escribir. Ya es un problema muy grave. Bueno, sería un problema muy grave cualquiera de estas carencias, ¿no?, en la educación o en el aprendizaje. Sí, sí tiene que ver con eso. Aunque hay otros que no tanto, por ejemplo, la dispraxia, los problemas del movimiento, pues sí repercuten en el día a día de la persona. Pero sí es una característica esto, que estos trastornos específicos del aprendizaje van a repercutir en el rendimiento académico de la persona y también en su día a día. Y también hay que distinguirlos de otros términos, que esto tiene que ver con la raíz de la palabra. Así como existe la dislexia, existe la alexia. Así como existe la disgrafia, existe la agrafia. Y así como existe la discalculia, existe la acalculia. La única diferencia entre estos dos es que en el caso de las que empiezan con A, alexia, agrafia y acalculia, esta es una pérdida total de las capacidades relacionadas con la lectura, con la escritura o con el cálculo, pero además estas se producen a partir de una lesión cerebral, o sea, estas se adquieren. A lo mejor yo crecí sabiendo leer bien o sabiendo escribir bien, pero en algún momento tuve algún accidente que me produjo una lesión cerebral. Entonces, la lesión se pudo haber presentado en algún área del cerebro que propicia que yo tenga problemas después de lectura, ¿no? A eso se le llama alexia. Y es diferente a la dislexia, porque la dislexia es más bien congénita. Es un problema neurobiológico que se da desde la gestación o a veces en los primeros meses de desarrollo. Como menciona Tania, las causas de estos trastornos se consideran neurobiológicas. Quiere decir que ya vienen determinadas genéticamente a veces, o más bien porque no se expresaron genéticamente varias cosas, pues nuestro cerebro no llega a un óptimo desarrollo o al desarrollo esperado, y por eso se presentan más adelante estos problemas. Hay varias causas probables y muchas están en estudio, algunas están apoyadas con algunos datos, pero todavía no están comprobadas varias de ellas, y puede ser que en algunos casos sí sea la causa que provoque la dislexia en algunas personas, pero puede ser que en otras sea otro motivo. Entonces, todavía no es muy claro, ¿no?, en estas cuestiones de la investigación, pero hay varias áreas o varias direcciones que se están apuntando en la investigación para saber qué es lo que causa estos trastornos. Pero, como les menciono, pues hay algunas que puede ser para algunas personas y otras para otras. Como que es multicausal el desarrollo de esta problemática. Sí, en varios de los casos se habla de un componente genético, un factor genético, porque sí se ha visto que hay familiares de personas con dislexia, disgrafia o discalculia que sus familiares también presentan algún problema similar, pero también se ha visto otros factores, ¿no? Por ejemplo, en la gestación, algunos problemas virales, algunas alteraciones hormonales de la mamá, o también se han visto algunos daños en el sistema nervioso, por ejemplo, pacientes que presentan epilepsia, También es muy común que presenten dislexia o discalculia, por ejemplo, o este síndrome alcohólico fetal, cuando la mamá consume alcohol mientras está embarazada. También parece ser que tiene cierta relación, por ejemplo, con la dislexia. Entonces, a pesar de que sí hay una buena carga genética relacionada con estos trastornos, no necesariamente puede ser la razón determinante, ¿no? También hay factores ambientales y conductuales que pueden propiciarlos. En cuestión biológica, yo creo que, por ejemplo, esto que mencionas, lo que está asociado mucho con la mamá puede afectar el feto. En este caso, algunos consideran que la migración celular del cerebro ha sido afectada en algún momento y después se presentó la dislexia. Esta migración celular es cuando se están diferenciando las células en el cigoto o en el feto, antes de que nazca el bebé, pues las células se van diferenciando, se van haciendo especializadas en alguna zona y se van moviendo hacia determinada zona o región donde van a trabajar, ¿no? Sí, algo que nos comentaba nuestra invitada en el programa de neurodesarrollo. En este caso se cree que hay errores en este movimiento de las células cuando se van moviendo hacia el cerebro. Entonces eso es lo que, una de las causas que puede provocar la dislexia, por ejemplo. Y eso se ha visto también, bueno, ya en estudios post-mortem, se han visto estas anomalías en personas disléxicas, en el acomodo de estas células en el cerebro. También hay un par de células que están asociadas a la visión, que son las parvocélulas y las magnocélulas. Específicamente las magnocélulas están caracterizadas porque reciben los estímulos cambiantes, los estímulos de movimiento o los estímulos como que son parpadeantes, y también llevan la información a otros centros coordinadores del movimiento en nuestro cuerpo, entre ellos los de los ojos. Entonces parece que también ahí en las personas que son disléxicas, parece que estas células, estas magnocélulas, son más pequeñas y están más desorganizadas. Entonces esto hace que no haya una coordinación muy precisa en esos movimientos. Por lo tanto, en esta comunicación con los ojos, hay una deficiencia, eso altera su capacidad lectora, en el caso de las personas disléxicas. Y igual en la parte del cerebro, pues también hay una parte en específico que es el cerebelo, que este coordina el tiempo de contracción de los músculos, por ejemplo. Entonces esto también se asocia mucho con estas magnocélulas, porque también coordina, el cerebelo también está involucrado en esta coordinación de los movimientos de los ojos. Se cree que también si tienen alguna deficiencia o algún daño en el cerebelo de estas personas, pues se puede presentar la dislexia. Esos son algunos problemas o algunas causas que se presentan desde la parte del cerebro. Y por ahí también hay algunas partes del cerebro que están asociadas a la lectura, a la escritura o a los cálculos. Y parece también que puede haber alguna asincronía en la conexión entre estas zonas que están involucradas en estas actividades, y de ahí también se generan estos trastornos. Sí, todavía hay mucho que estudiar en esto de los trastornos específicos del aprendizaje, aunque poco a poco se ha estado llegando a un acuerdo en cuáles son las áreas del cerebro que parece que están afectadas en estos trastornos específicos del aprendizaje. En realidad todavía no se sabe del todo y hay estudios que indican una cosa y hay estudios que indican otra. Entonces todavía hay mucho que estudiar en torno a este tema. Específicamente en estos trastornos, creo que debe de tener algo involucrado a la cuestión evolutiva de los seres humanos, porque esta adquisición del lenguaje, o sobre todo de la escritura y de la lectura, la aprendimos hace relativamente poco, ¿no? Quizás hace 10.000 años con la aparición de la agricultura, o muy cercano a esa época, quizás, pero no la tenemos de toda la evolución del hombre. Entonces, quizá por eso se presente tanto en los niños, porque todavía nuestro cerebro tal vez no está completamente adaptado a generar esta información o estas actividades, ¿no? Como la lectura y la escritura. Pero no encontré ningún estudio en relación a la evolución de nuestro cerebro, ¿no? Todo está muy a la, como lo tenemos actualmente, pero claro, estos estudios evolutivos pues deben ser complicados porque no tenemos los cerebros de otros humanos antiguos. Pero eso solo es una idea vaga de lo que puede estar pasando en nuestro cerebro, que les digo, no está sustentado en estudios científicos. Pero lo dejaremos hasta aquí y regresando del corte seguimos hablando de estos trastornos específicos del aprendizaje. Profesores y compañeros, mi drama les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar.

O sea, tienen una escolaridad adecuada. Su inteligencia también es normal, como les digo, entre comillas. Y a veces hasta más alta, ¿no? Coeficiente intelectual a veces se presenta hasta más alto que el normal, ¿no? Ajá, exacto. Sí, no afecta para nada el coeficiente intelectual. Y además también su entorno sociocultural, pues es favorable. Entonces, digamos que todas las áreas o la mayoría de las áreas relacionadas con el aprendizaje están relativamente bien. Y a pesar de todo eso, tienen una dificultad para aprender a leer. En cuanto a la prevalencia de este trastorno, pues es variable, pero se cree que entre el 5 y el 17% de la población puede presentar algún problema para el aprendizaje de la lectura. Pero algo importante es que esto puede variar por país. Y más que variar por país, va a variar dependiendo de la lengua que se hable en un determinado país. Pero sí, en este sentido se puede diferenciar entre dos tipos de lenguas. No hay lenguas que se consideran opacas y lenguas que se consideran transparentes. Las lenguas transparentes son los que tienen los grafemas, es decir, lo que representan las palabras, las letras como tal, o las sílabas, representan un único sonido, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en el español, en el italiano, por ejemplo. Entonces, lo que vemos escrito casi siempre representa un solo sonido. Por el contrario, las lenguas opacas es cuando un grafema, es decir, un símbolo de estos que escribimos, las letras, representan más de un sonido. Y esto pasa mucho en el inglés, bueno, que es el que tenemos más cerca, pero también pasa mucho en el francés. Y en estas lenguas se han percatado, cuando tratamos de aprender inglés, sobre todo, que es la que más conocemos un poco más regularmente, pues las vocales o las sílabas suenan diferente de acuerdo a dónde está la posición de las vocales o la estructura como tal de las palabras. Entonces eso dificulta también más el aprendizaje de la lectura y por lo tanto se ha visto una mayor proporción de personas disléxicas en países con habla inglesa, sobre todo que en lenguas como el español, ¿no? Entonces, en países que tienen habla inglesa se ve un porcentaje de 10 al 20% de personas disléxicas. Y por el contrario, en países con lenguas transparentes, como el español o el italiano que les mencionaba, pues se considera del 1 al 5% de personas disléxicas. Sin embargo, pues puede haber un poco de sesgo en esta información, ya que la mayoría de los estudios, o donde se realiza mayor cantidad de investigación, en este sentido, pues son en países primermundistas, muchos de ellos de habla inglesa, ¿no? Como Estados Unidos, no sé, Australia, Canadá, ¿no? O Inglaterra incluso. Pero como ahí se presenta mayor cantidad de estudios, pues quizá por eso tengan esa cantidad de disléxicos detectados, a diferencia de lo que pasa en otros países. Sí, en el caso del español, bueno, en México, el porcentaje de personas que presentan dislexia no es tan claro, pero sí hay un grupo fuerte de investigación en Guadalajara, por ejemplo, que estudia estos trastornos específicos del aprendizaje y están de acuerdo en que el español, al ser un sistema transparente, por así decirlo, el porcentaje de personas que presentan este trastorno debe de ser más bajo en comparación con los angloparlantes. Y pues sí suena lógico, ¿no? También esto de tener varios sonidos para un mismo grafema o una letra o una sílaba, pues sí debe ser más complicado, ¿no? Para los disléxicos, ¿no? Comprender este sistema de lectura. Sí, de hecho, se cree que la principal causa de la dislexia debe de ser un tipo de déficit en el componente fonológico del lenguaje, que los fonemas son los sonidos, el sonido de la B para papá, por ejemplo, el sonido de T para tarea, por ejemplo, esos son los fonemas, cómo suena cada una de las letras, por así decirlo. Entonces, en el caso del español, hay letras que tienen un solo sonido, ¿no? Y esas son relativamente fáciles, justo como la P o como la T. Siempre que veamos una P y que vemos una T escrita, van a sonar de una única forma. Pero hay otras letras que van a tener sonidos en común, ¿no? Por ejemplo, la Z y la S. Entonces, en ese tipo de cuestiones empiezan a haber confusiones, ¿no? O, por ejemplo, con vocales como la U, que sabemos que suena así, como U, pero hay veces que al verla escrita, por ejemplo, al lado de una Q, no suena, entonces eso puede ser confuso para los niños. O, por ejemplo, al lado de una G, a veces sí puede sonar y a veces no puede sonar. Entonces ya ahí es en donde se empieza a complicar un poco y parece ser que la causa principal de la dislexia es un déficit en este componente fonológico del lenguaje. Sí, que como mencionábamos, hay lenguas más opacas, que sería como el inglés, ¿no? Que se presentan en estas circunstancias, pero en mayor cantidad que en el español. Sí. Sí, en este sentido de la fonología que menciona Tania, pues es la forma en que también en la que leemos, ¿no? Se dice que hay dos rutas para poder leer. Una es esta, la ruta fonológica, que es cuando vamos asociando estos grafemas, que son los símbolos con los que escribimos, es decir, las letras, las vamos asociando a su sonido. Y es lo que hacen los niños, ¿no? Pasa siempre con el mami, mi momo. Van ahí asociando, ¿no? Van viendo letra por letra, las van juntando, van descifrando los fonemas, cómo suenan estas sílabas, y finalmente arman una palabra, ¿no? Entonces ahí lo que quieren es decodificar qué significan esos símbolos en el papel. Por otro lado está la ruta léxica, una ruta más avanzada y es la que realizamos ya los que sabemos leer, que es ver la palabra como un todo. Y lo que buscamos es más el significado de la palabra y tratar de tener una comprensión del texto, ¿no? Eso es lo que deberemos hacer ya los que ya sabemos leer. Entonces ya no vamos leyendo letra por letra, sino que nos vamos a la palabra por completo. Ya es un nivel más avanzado en la lectura. Sí, cuando ya tenemos mayor dominio. Sí, y esa es la problemática a la que se enfrentan los disléxicos. Que a veces también, cuando ya tienen cierto nivel de aprendizaje, pueden leer, por ejemplo, palabras familiares como si fuera un todo, pero si les pones como tarea leer palabras inventadas, nosotros o cualquier persona que tenga una buena habilidad para la lectura, aunque no conozca la palabra, aunque sea una palabra inventada, debería de poder leerla. En cambio, a las personas con dislexia les cuesta más trabajo hacerlo cuando es una palabra que no conocen porque no la pueden ver como un todo y entonces tienen que leer letra por letra y ahí es en donde les cuesta trabajo también. Sí, incluso a nosotros, ¿no? Cuando te saltan los errores ortográficos tienes que como regresarte y ver, ¿no? Cómo está estructurada, ya te regresas a esa ruta fonológica y dejas la léxica, ¿no? Sí. Ahí te regresas, o a veces en internet a veces te ponen textos que están mal escritos, cada una de las palabras está mal escrita, pero tú puedes leerlo sin problema, ¿no? Porque ya sabes en qué sentido va o cómo están estructuradas las palabras. Sí, o cuando nos ponen, por ejemplo, palabras incompletas, que les falta alguna letra o alguna parte, pero nosotros podemos completarlas porque ya conocemos cómo es la palabra completa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos identificar a una persona con dislexia? De forma general, hay tres áreas en donde se ha visto que tienen dificultades. Por una parte, la precisión en la lectura, es decir, tienden a distorsionar la lectura, pueden sustituir o omitir letras o de plano palabras completas. Incluso pueden, por ejemplo, utilizar palabras que tengan semántica similar e intercambiar una por otra, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si querían decir médico, en lugar de decir médico, dicen enfermera, ¿no? De forma auditiva las palabras no se parecen, pero su significado es similar y a veces suelen intercambiar ese tipo de palabras. Como les decía, omitir o sustituir algunas letras en particular. También es muy característica la velocidad de su lectura, que suele ser baja en comparación, por ejemplo, con otros niños del mismo grado escolar. Y también suelen tener varios problemas o varios errores en cuanto a la comprensión de la lectura. Es decir, ya al final de leer un texto, si alguien le pregunta de qué se trató, pues le va a costar trabajo decir de qué se trató el texto. También algo que originalmente no habíamos dicho es que estos tres trastornos específicos del aprendizaje precisamente van a encontrarse o van a diagnosticarse hasta la edad escolar, aunque pues muchos creen que desde edades más tempranas ya puede haber indicios de estos trastornos. Sin embargo, comúnmente vamos a hablar de niños en edad escolar porque es en estas edades cuando se está aprendiendo la lectura, la escritura y la aritmética, por ejemplo, en donde son más detectables. De forma más específica, algunas otras características de la dislexia es, por ejemplo, como les digo, desde edades más tempranas suelen tardarse un poquito más en aprender la lengua, en aprender el lenguaje. También suelen presentar algunas dificultades en la orientación espacial, por ejemplo, dificultades en el trabajo con las secuencias. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de hacer narraciones. Si tenemos problemas en hacer secuencias, pues seguramente vamos a tener problemas en comprender algunos textos, algunas lecturas, por ejemplo. Pero también suelen presentar algunas dificultades en la memoria a corto plazo y en la atención. Sí, como mencionas, en la edad escolar es cuando se empiezan a identificar, pero es muy importante identificarlos lo más pronto posible para poder tratarlos, ¿no? Y que puedan enfrentar estas dificultades. Sí, exacto. Sí, hay algunas características o algunas habilidades que se ha visto que se presentan desde edad muy temprana y que tienen relación con estos trastornos. Entonces podría verse como unos precursores de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero bueno, antes de seguir hablando sobre este tema, los vamos a dejar con la canción del día. Los vamos a dejar con una canción de la banda inglesa Simple Red. La canción se llama Holding Back the Years. Esta canción viene en el primer disco de esta banda, de Simple Red, llamado Picture Book. del año 1985, y en particular no la elegimos porque tuviera una relación con la ciencia, sino porque el líder de esta banda, Mick Hucknall, es conocido por haber presentado durante la edad escolar problemas en las matemáticas, es decir, tiene discalculia, uno de los trastornos de los que vamos a hablar en este programa. Ahorita regresamos. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece el Liceo Canadiense, Kinder y Primaria, en donde lo más importante es la seguridad de tus hijos. El Liceo Canadiense ofrece actividades al aire libre, grupos reducidos, un protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada, ofrecen atención psicológica y socioemocional, clases virtuales o presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico, y son una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música y clases socioemocionales. El Liceo Canadiense está ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Y si necesitan más informes, pueden contactarse al teléfono 597-978-0038. Bien, y para concluir con el tema de la dislexia, pues vale la pena mencionar que hay diferencias en las funciones cerebrales de las personas con dislexia y de las personas que no tienen dislexia. Por ejemplo, se ha visto que hay menos activación cerebral en las áreas posteriores del cerebro. No sé si ustedes ahorita, por ejemplo, tocan la parte de atrás de su cabeza. Eso se conoce como el lóbulo occipital. Y ahí en estudios se ha visto que las personas con dislexia, esa parte de su cerebro suele activarse menos en comparación con las personas que no tienen dislexia cuando están leyendo. Y por ejemplo, al revés, suele haber mayor actividad en las partes anteriores, en la parte frontal, que es la parte del cerebro que está en nuestra frente, precisamente de ahí viene su nombre, suelen activarse más en comparación con las personas que no tienen dislexia. Y hay otras zonas también, sobre todo son partes posteriores del cerebro relacionadas con la dislexia, por ejemplo, la zona que está en la parte de nuestras orejas, en la parte de nuestro cerebro, pero a la altura más o menos de nuestras orejas, de nuestros oídos, pero un poco más hacia atrás, que eso sería el lóbulo temporo-occipital. Anormalidades en estas áreas están muy relacionadas con la dislexia. Habría que decir que cuando leemos o cuando escribimos, la información en nuestro cerebro lleva varias rutas. Una es verlo y luego llevar esa información para poder traducirlo, no lo que estamos leyendo. Entonces, por eso se van prendiendo o se van accionando diferentes partes de nuestro cerebro. Pero como dice Tania, se ha visto que en los cerebros de las personas disléxicas, pues estas rutas o estas áreas del cerebro que se van activando son diferentes. Por ahí pueden estar las causas de por qué tiene esa dificultad para la lectura en este caso. Y algunas cosas curiosas de la dislexia es que se ha visto que se presenta más en hombres que en mujeres, en niños, en comparación con las niñas. No se sabe con exactitud a qué se debe. Como les habíamos dicho previamente, que el porcentaje de prevalencia va a depender de la lengua, va a variar dependiendo de la lengua que se esté aprendiendo. Y también algo importante mencionar es que no tiene cura. Una persona con dislexia la va a tener durante toda la vida, aunque suele encontrarse con mayor facilidad durante la niñez, en los años escolares y ya en la edad adulta. No es que disminuya, pero ya no es tan notoria en contraste con la niñez. O sea, ya no es tan marcada la diferencia de una persona con dislexia versus una persona que no tiene dislexia. Además, supongo también que es por todo el trabajo que se puede hacer con una persona con dislexia, de tal forma que, aunque la va a tener toda su vida, no le repercuta tanto en su vida cotidiana. Sí, quizás ya las actividades o el aprendizaje disminuye, ¿no? O sea, ya quizás lleva una rutina donde no tiene que aprender cosas nuevas y ya no se nota tanto. Como los niños, pues toda la información o todo lo que tienen que aprender es más limitante. A la edad ya adulta, pues ya quizás ese aprendizaje relacionado con la lectura, pues ya está más o menos, si no superado, pues ya se adaptaron a estas personas a leer con sus capacidades que tienen. Eso en referencia a la dislexia, pero mencionábamos de otros trastornos importantes y ahora vamos a hablar de la disgrafia. En esta particular pues habla más sobre la dificultad para aprender a escribir correctamente y regularmente se tienen problemas para la ortografía de las palabras o dificultades incluso para escribir, para tener una caligrafía legible. Sí, y dependiendo de las características en el problema de la escritura, pueden distinguirse en diferentes tipos de disgrafia. Por ejemplo, está la disgrafia disléxica, que parece ser que es simplemente una proyección de la dislexia, pero a la escritura. Es decir, los mismos problemas que pueden presentarse en la dislexia, como omitir fonemas o intercambiarlos, suceden, pero a nivel de la escritura, al momento de escribir. La disgrafia motriz, que esta más bien va a afectar a la fluidez al momento de escribir y a la calidad. Las personas que tienen disgrafia motriz, su escritura suele ser poco legible, no se les entiende muy bien. Y la disgrafia espacial sería el tercer tipo, y este tiene que ver más bien con un problema en la percepción del espacio. Entonces, su forma de escribir va a ser desordenada. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha y llevamos una línea, lo que le llamamos renglón, por ejemplo. Horizontalmente, ¿no? Exacto. En otros idiomas que escriben diferente, pero nosotros así de izquierda a derecha y horizontalmente. Exacto. Y en el caso de este tipo particular de disgrafía, pues esto no va a ser tan claro, va a ser desordenado. A veces pueden presentar letras separadas o una escritura más bien inclinada, así medio chueca. Así se caracteriza este tipo de disgrafía. Todas estas características o estos tipos de disgrafias pueden resultar en dificultades para redactar y pues los textos regularmente están mal organizados y pues muy difíciles de entender también. Sí, suelen tener muy mala ortografía, suelen tener problemas para elaborar frases, problemas de puntuación. Digamos que de forma muy básica el problema es en la grafía, en el trazo de las letras, pero la escritura no solamente implica el dominio del trazo y el aprendizaje de cada una de las letras, ¿no? Sino en general poder organizar lo que queremos escribir, la idea que queremos expresar de forma escrita. Pero además, de tu forma simultánea en la escritura, tenemos que representar varias partes del lenguaje, ¿no? Desde la fonología, es decir, el sonido de nuestras letras, el significado también al momento de escribir, la sintaxis, que es cómo ordenamos las ideas, y además la pragmática, que sería cómo utilizar esas ideas, ¿no? ¿Qué queremos expresar con esas ideas? Entonces, todo eso, aunque parezca algo muy básico, lo estamos intentando expresar en la escritura. También algo importante de mencionar es que son muy comunes las dificultades gráficas en el trazado de las letras y las ortográficas. De hecho, incluso hay personas en niveles universitarios que tienen muy mala ortografía. Pero si solamente se presentan estas sin ninguna otra alteración de la escritura, entonces no se considera disgrafía. Y en cuanto al porcentaje de la población que presenta en particular este trastorno del aprendizaje, pues se cree que los porcentajes son muy parecidos a los de la dislexia y que pueden ir entre más o menos un 6 y 22% de la población que va a presentar algún problema de la escritura, ya sea por su caligrafía, por la ortografía o un problema en la narrativa de forma general. Bueno, y para terminar con estos trastornos del aprendizaje, con los más importantes, nos faltaría la discalculia. Esta se refiere a la alteración en la capacidad para el cálculo. Y pues tiene que ver con todas estas cuestiones relativas al manejo de los números, pero también involucra muchas cuestiones en relación a la utilización del lenguaje matemático, el uso de gráficas, por ejemplo, también estaría incluido en la discalculia, o el manejo de conceptos de geometría, por ejemplo. Sí, en cuanto a la discalculia, no hay un consenso muy claro. Algunos creen que sí tiene que ver con cuestiones de cálculo, pero más bien ya a nivel aritmético, a nivel de operaciones. Y algunos creen que tiene que ver con habilidades más básicas relacionadas con las matemáticas, desde, por ejemplo, dificultades en el procesamiento numérico que podrían ser innatos, desde la dificultad para contar o para poder comparar cantidades. Entonces, ahí todavía está como muy peleado cuál es el origen de la discalculia. Están las dos posturas y todavía no hay un consenso muy claro. Pero sí, como dice Felipe, pues son las dificultades en general relacionadas con las matemáticas, que podría ser desde errores en las operaciones, al resolver problemas de matemáticas, en el razonamiento numérico en general, o incluso en la organización espacial de cantidades. Si recuerdan, en nuestro programa del cero mencionábamos que un número, por ejemplo el 1, va a valer diferente cantidad dependiendo de la posición en la que lo escribamos. Y para esto, para estas posiciones de los números, las personas con discalculia suelen tener muchos problemas. Vamos a dejar hasta aquí el tema por el momento. Y los vamos a dejar con la cápsula de mitología, en donde les contamos una leyenda de cómo los aztecas creían que adquirimos el lenguaje. Mitología, mitología. El origen de las lenguas. Después del diluvio universal, que por lo visto no es el único cuya memoria se conserva en los mitos y las fábulas, hubo una confusión de lenguas, una dispersión de especies y un trasiego de tierras, ríos y colinas. Nada estaba en su lugar, y ninguna criatura, en su fuga o agonía, sabía si el mundo continuaría existiendo. De ese diluvio se salvaron un hombre y una mujer, Coxcox y Xochiquetzal, quienes tras mucho navegar llegaron a un cerro, abandonaron su canoa, y viendo que la tierra firme se extendía bajo sus pies, se instalaron en un lugar llamado Colhuacán. Ahí prosperaron y tuvieron muchos hijos. Recogieron bayas, volvieron a plantar maíz y frutales. Se entregaron a la flor y al canto. y trataron de olvidar la acuática tragedia a la que habían sobrevivido. Aunque Cox Cox y su mujer Xochiquetzal hablaban, todos sus hijos nacieron mudos. Cuando querían algo, lo señalaban. Sus ojos, sus manos y sus pies eran muy expresivos, pero el silencio que los rodeaba visitaba sus sueños y sus casas, e iba de acá para allá, sorprendido de que los padres nombraran a sus hijos, pero estos no pudieran nombrarlos a ellos. Entonces el silencio llamó a una paloma, y le dijo que enseñara a hablar a los descendientes de la pareja, y así fue como. Más tarde, sus hijos aprendieron tantas lenguas que ni entre ellos se entendían. Mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La voladora. FM Radio. FM Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:48. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de protección civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a ¿qué ciencia con eso? Pero antes de continuar con el tema de hoy, les queremos recordar el servicio de corrección de estilo que ofrece Niebla. Ellos ofrecen la revisión ortográfica de gramática, sintaxis y vocabulario y pueden enviarles sus documentos como tesis, tesinas, artículos, ensayos y ellos les ayudarán con la corrección de estilo. Para contactarlos pueden hacerlo a través del teléfono 55 60 61 66 97. Continuando con nuestro tema, estamos hablando específicamente de la discalculia y a comparación de los dos anteriores, este es menos frecuente en la población. De hecho, aquí se calcula que solamente entre el 4 y el 6% de la población presenta problemas con las operaciones, con las habilidades matemáticas, presenta discalculia. Pero algo característico de este trastorno es que este casi siempre se iba acompañado de otro trastorno del aprendizaje. De hecho, se cree que solamente el 1% de la población que presenta discalculia la va a presentar de forma aislada. En cambio, por ejemplo, el 17% de la población al mismo tiempo va a presentar problemas en la lectura, es decir, van a ser discalcúlicos y al mismo tiempo van a ser disléxicos. Y hay un porcentaje todavía más alto, el 25%, que al mismo tiempo de la discalculia va a presentar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También suele ser muy frecuente en pacientes que tienen problemas de epilepsia. Y como les decía, en el caso de la dislexia es más común en los hombres que en las mujeres. En el caso de la discalculia, es muy similar en ambos sexos, sobre todo en edades tempranas. Por ejemplo, en la primaria se suelen presentar niveles similares de discalculia, pero las diferencias suelen presentarse en edades mayores. Las mujeres suelen tener más problemas en las habilidades matemáticas que en el caso de los hombres, ya en niveles más avanzados de estudios. Y bueno, y también aquí hay un claro factor genético. Una persona que presenta discalculia, entre el 40 y el 60% de esas personas van a presentar algún hermano que tiene también un problema en las habilidades matemáticas. Y en general, estos trastornos específicos del aprendizaje pues tienen muchas consecuencias en la vida de los niños en particular, porque como decíamos, se presenta en la edad escolar y pues eso afecta al adulto como tal. Pero muchas veces estos niños pueden presentar desinterés por el estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que les cuesta trabajo aprender, pues muchas veces se les tacha de tontos y entonces pues baja la autoestima y el interés por el estudio muchas veces. También pues afecta directamente a las calificaciones por el mismo dificultad para aprender y muchas veces suelen ser marginados, ¿no? Dentro del grupo por verlos diferentes, ¿no? De los demás niños y por el retraso que tienen en el aprendizaje. Entonces, esto también puede generar una depresión en los niños y pues es difícil que se adapten a los grupos sociales. Sí, de ahí la importancia de un buen diagnóstico de cada uno de estos trastornos, ¿no? Y sobre todo un diagnóstico desde edades tempranas, que eso va a favorecer que posteriormente se puedan trabajar y, como les digo, si bien no van a desaparecer del todo, sí por lo menos disminuir las consecuencias de cada uno de estos trastornos. Sí, y como bien dices, pues es importante diagnosticarlo tempranamente. Y parte del diagnóstico tiene que realizar por parte de un médico, ¿no? Entonces es como lo primero a considerar. Hay que descartar que no haya deficiencias en la visión o en el oído primero para pasarnos a la siguiente parte del diagnóstico. Sí, una vez que se descartó cualquier problema de tipo fisiológico o médico, como dice Felipe, pues la siguiente parte del diagnóstico sería aplicar pruebas normalizadas. Normalizadas significa que están adaptadas a la población en particular para medir o evaluar estos trastornos, ya sea de lectura, de escritura o de cálculo. Como les decíamos, por ejemplo, en el caso de la lectura y de la escritura, pues puede haber variaciones dependiendo de la lengua. Entonces hay pruebas psicométricas, por ejemplo, desarrolladas en países como Estados Unidos o países europeos, que no necesariamente van a poder ser aplicables a población mexicana. Entonces, de ahí la importancia de que cada población tenga adaptadas sus pruebas en particular, ¿no? Entonces, una parte del diagnóstico es aplicar estas pruebas a los alumnos para ver su rendimiento en cuanto a la lectura, escritura y habilidades matemáticas. Otra forma de evaluar también es la observación. Ahí es en donde entran, por ejemplo, los padres de familia y los profesores. Ver cómo es la conducta del niño, ver cómo se desempeña en las tareas en casa y ver cómo se desempeña en las tareas en la escuela. Además de estas pruebas aplicadas, estas pruebas psicométricas, pues es muy importante la opinión de los profesores y de los padres. Y además de que estas pruebas deben de ser específicas para el trastorno, es decir, para evaluar lectura, escritura y cálculo, pues también es importante aplicar una prueba que mida el coeficiente intelectual, porque como les decíamos, pues una característica de los trastornos específicos del aprendizaje es que el coeficiente intelectual va a estar intacto, va a ser normal para la edad del niño y para el nivel académico que tiene. Otra parte del diagnóstico que tiene que ver mucho con la definición que dábamos originalmente es que una vez que ya se detectó algún problema en cuanto a la lectura, escritura o cálculo, también se tiene que ver si esto va a intervenir de forma significativa en el rendimiento académico del alumno y en sus actividades en la vida cotidiana. Es parte del diagnóstico para poder decir que el alumno tiene uno de estos problemas. Sí, y una vez diagnosticado este trastorno, pues la forma de actuar es canalizar al niño con un psicopedagogo que ya tenga técnicas específicas para la enseñanza de estas habilidades, ¿no? De la lectura, de la escritura y del cálculo. Y la otra también es considerar a los profesores, ¿no? Para hacerles saber a los profesores de los niños que tienen este trastorno para que lo consideren, ¿no? Dentro de la educación que están impartiendo. Sí, algo importante es que la intervención pues siempre va a ser personalizada, va a depender de cada caso en particular, porque pues como les decía, en estos casos no hay como recetas, siempre va a variar de persona a persona. Y también hay que detectar en qué parte específica de todo el proceso está la problemática del alumno para sobre esa problemática en particular actuar. Aquí lo que hacemos es cada uno de los procesos a su vez se divide en distintos subprocesos, el proceso de la lectura, el proceso de la escritura y las habilidades matemáticas. Entonces hay que ser en ese sentido, tener muy buen ojo y ser muy sensible para ver en particular en cuál subproceso tiene mayor dificultad el alumno y poder intervenir en donde está fallando. Antes de terminar, los dejamos con nuestra recomendación de la semana en Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. En nuestro sistema de educación formal, gran parte del aprendizaje recae en el dominio de la lectoescritura. Pero, ¿qué sucede cuando estos procesos no pueden ser aprendidos? Nuestra recomendación de hoy en Ciencia para Llevar es la película Estrellas en la Tierra, una historia que se centra en la vida de Ishan, un niño con dislexia, quien debido a este trastorno atraviesa por una serie de dificultades en el ámbito escolar y personal. A pesar de tener un bajo rendimiento en la lectoescritura, Ishan es un niño muy curioso y creativo. Sin embargo, estas habilidades son poco apreciadas por sus profesores y familia. Un día, sus padres reciben un informe de las bajas calificaciones de Ishan, por lo que deciden enviarlo a un internado, sumergiendo a Ishan en un estado de miedo y depresión debido al maltrato al que es sometido en este lugar por el desconocimiento de su condición. Afortunadamente, las cosas cambian cuando llega al internado un profesor suplente con un estilo de enseñanza muy diferente, con la sensibilidad para detectar su problema de aprendizaje y con las aptitudes para trabajarlo. Estrellas en la Tierra es una película que nos retrata el mundo al que pueden enfrentarse las personas con dislexia, no solo con repercusiones en el ámbito académico, sino también en el familiar, psicológico, emocional y social. Nos recuerda la importancia que tiene un diagnóstico eficaz y oportuno, así como un tratamiento que ayuda a disminuir las deficiencias y que utilice como punto de apoyo en el aprendizaje las fortalezas del aprendiz. Puedes encontrar esta película en Netflix o en YouTube. ¡Que la disfrutes! Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema que tratamos hoy y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Recuerden que pueden contactarnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué Ciencia con Eso? Pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios o los temas de los que les gustaría que platicáramos. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.